Muy bien, ustedes saben que cuando suenan los acordes del himno de la Fuerza Aérea Argentina es porque estamos en comunicación con el comodoro Bernardo Anchar, que está allí en el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de esta misma fuerza. Comodoro, muy buenas tardes. Queremos saber cómo va a venir el clima para el fin de semana. Estábamos todos ansiosos. ¿Cómo está? No sé, Barragán. ¿Cómo? Y disculpe si mi estado de ánimo está muy poco operativo. ¿Qué pasó? Pero vengo de despedir a un amigo. Oh, no, comodoro, bueno. No sabíamos, nos hubiera avisado y no lo llamaban. 40 años. Mi estimado. 40 años nada más y tenemos que despedirlo así. Con un saludo uno y cinco salvas de fusilería. Bueno, comodoro, 40 años. Bueno, qué joven, la verdad. Qué joven. Sí, sí. El Mirage era un avión joven, Barragán. Sobre todo porque a mi generación nos recordaba nuestra juventud. Claro, usted le recuerda a su juventud el Mirage, pero no es un avión. Mire, el Mirage para nosotros es como para usted un disco de hit. Esos que cantaban Ana. Ana. Sí, claro, un disco de hit. Ana. Igual, me recuerda a mi juventud. Es lo mismo. Pero pensamos que había muerto alguien, comodoro, no nos diga. Es un avión nada más, comodoro, es un avión. Y por eso, Barragán, ese avión, sí, un verdadero de acero, que los anchos y celestes. Bueno, no se preocupa. Se emocionó. En pos de... No lo diga. No lo diga. Inaudicable. Pero no hace falta que lo diga, si no lo puede decir. Sí. No lo diga. No, le hace mal. La defensa irrestricta de la cosa. Bueno. Nos robó el corazón a todos los hombres de esta fuerza. Sí, claro, mirá, es muy emblemático. Usted no sabe lo que lo vamos a extrañar. Y me imagino. Sí. Porque me imagino. En él uno se sentía como en el útero materno. Mire usted, qué lindo. ¿Sabe la siesta que yo me dormí en el Mirage, Barragán? ¿Cómo se dormía siesta en el Mirage? Porque le digo... Que con los ruidos que hay en una base aérea, sí, el mejor lugar es la carlinga de un avión. Ah, para dormir es lindo. Pero bueno, a mí me quedará el consuelo de poder pilotear un DHC de Havilland. El de Havilland. Sí, que es un hidroavión. Ajá. Y de paso le puedo usar el mar a nuestros camaradas de la Marina. Ah. Que le da una bronca bárbara. Cierto que usted tiene la pica, pero el mar es de todo, no es de la Marina tampoco. Comodoro, ¿nos puede ir contando cómo va a estar el clima para el fin de semana? Vamos. Sí. Bueno, pero antes, ¿qué? No. Me gustaría aclarar una duda respecto de cómo en el escalafón meteorología podemos conocer con una anticipación asombrosa los eventos que nos depara el clima. ¿Cómo conocen? A ver. Y le digo, mi estimado, que si bien los animales parecen ser poseedores de esta clase de conocimiento, es cierto, sí, aún sin haber estudiado nunca. Sí, claro, los militares, en cambio, y no es que me quiera comparar con un animal para sacar ventaja, que no sería honorable de mi parte. Por supuesto que no pensamos eso. Le decía que los militares debemos utilizar las técnicas adquiridas a lo largo de nuestra intensa preparación. Obvio, claro. Porque a mí me gustaría oler y darme cuenta si va a llover. Claro, como pero la evolución de nuestra especie, sí, que antes era mono, ajá, y ahora es oficial de la Fuerza Aérea, sí, en cualquier especial del arma, sí, como mira qué evolución. Le decía que esa evolución nos ha quitado esa destreza intuitiva y natural. Claro, ya no sabemos más. Porque claro, el mono puede ser muy bueno para saber si viene tormenta. Ajá. Pero usted póngalo a manejar, no le digo ya una 4 Fighting Hawk, sino un sencillo Pucará. Sí. Y va a ver que el mono no puede. Claro, el mono no puede. Quedando así demostrada la superioridad de nuestro personal calificado. No había dudas. Ante el personal mono no calificado para esas tareas operativas. Obviamente que el personal mono no está calificado, por supuesto. ¿Cómo viene el clima? Sí, ¿sigue lindo? Ya vamos a ir a esa parte. Bien. Pero previamente, no. Me gustaría remitirme al tema del conocimiento anticipado del clima. Bueno, y querría, antes que nada, llevar tranquilidad a la población civil, ignorante de nuestras habilidades específicas, que podría creer que los aviones del escalafón meteorología poseemos algún tipo de capacidad de adivinación, u otra habilidad relacionada con las ciencias ocultas. No, ya sabemos que no. Ya sea esta magia negra, sí, magia claro. blanca, sí, me yoga, no, pero es... meditación o acupuntura. No es lo mismo la magia negra que la acupuntura, que el yoga. Es tremendo, es tremendo. Y le puedo asegurar, mi estimado, ¿qué? Que nada más lejos de nosotros que el ejercicio de la lectura de manos o de la bola de cristal. Claro, obviamente. Porque imagínese lo feo que quedaría un oficial superior de esta fuerza del aire leyendo una bola de cristal con un pañuelo en la cabeza. Obviamente que no es así. Porque como... en todo caso, nosotros utilizamos el pañuelo en el cuello, ¿sí? Que queda tan elegante. Sí. Ah, canchero, sí. Y nos hace ver bien de aviador, con similar glamour al que tenían aquellos aviadores de tiempos gloriosos y pretéritos. Claro, claro, el aviador de antes con el pañuelo. Porque la meteorología, como ya lo dijo el brigadier Raimundes Avigor, no es un juego de adivinación. No me la haga larga. Como tampoco lo es el juego del truco. No. Que algunos creen que se trata de adivinar qué carta tiene el contrincante. Claro. Caso error. No, no, obviamente. Porque en realidad, más que adivinar, hay que deducir. Claro, de eso se trata. Aunque a veces, por la cara del personal jugador, se puede adivinar un poco. Eso es cierto, depende, sí, una vez se puede. En mi caso, Barragán, se me puede adivinar con facilidad. Ah, ¿sí? Porque cuando recibo una carta alta, el contento se me trasluce en el rostro. Ah, se le nota a usted. A él como persona. Quizás por mi formación... que tiene más que ver con transmitir información que con ocultarla. Claro, porque usted transmite información, es verdad, ¿no? Sí es. Muy y no, transparente. Es transparente. Y no como el caso del personal del escalafón inteligencia, claro, que no, por el contrario, se trata de hombres entrenados para el ocultamiento de información sensible. Por supuesto. Y a esos usted no le va a adivinar nunca si tiene el ancho o un cuatro de copas. Claro, no se les nota, el tipo no se le nota nada. Porque y, no, por eso para el truco... Yo elijo siempre un compañero de inteligencia. Está bien. Que además de saber disimular la cara, suelen ser inteligentes, como su nombre lo indica. Ah, mira. Bueno, está bueno eso. Está bueno, bueno. El clima, Y además el le digo que jugando al truco con un camarada del escalafón inteligencia, uno se asegura de que nunca le va a decir al adversario qué carta tiene en la mano. ¿Y cómo le va a decir? Para que este lo presione. Sí, pero, ¿pero qué impresión? Porque se trata de un personal que está mental y físicamente destruido para soportar cualquier tipo de presión. Obvio, claro. Y no le va a alargar la información así nomás. Comodoro, se nos va el tiempo, queremos saber el clima, si sigue lindo. Ya va, el tiempo, como dice el refrán, todo lo cura. Es cierto. Por eso, mi amigo, dejémoslo que siga curando un rato más. No, dígame el clima. Mientras yo le explico estas cuestiones. ¿Qué me quiere explicar? ¿Qué me quiere...? Y le digo que a veces en el truco, algunos jugadores ladinos son de preguntar, ¿tenés el ancho? Es verdad que alguno pregunta. Son ladinos. Y ante la negativa, ellos insisten, dale, decí la verdad, tenés el ancho. Es verdad. Comenzando con un interrogatorio que puede quebrar la voluntad de más de un soldado. Ahí está, bueno. No en mi caso le digo... Y no lo digo con orgullo, pero me cuesta resistir el interrogatorio y muchas veces termino cediendo ante la insistencia de mi contrincante. No le diga, si le pregunta si tiene el ancho, no le diga. Ay, pero los hombres de inteligencia militar, ellos están perfectamente preparados y son capaces de soportar el acoso psicológico sin decir ni mu. Porque hoy es usted de espadas, pero mañana puede ser información ultra secreta que pondría nuestra patria en peligro. Es verdad, el tipo no tiene que decir nada. Bueno, Comodoro, yo le agradezco todo esto que nos cuenta sobre el escalafón de inteligencia, pero hable. Vamos, aunque sea acercando el bochín para que nos vaya diciendo algo sobre el clima, dele. De inmediato procederé a brindarle toda la información que dispongo en estos momentos. Bueno, dele. Pero antes, me gustaría contarle una anécdota que grafica y redondea toda esta idea que estoy abordando. No, que por su por su complejidad, entiendo que precisa de un broche de oro. No, no hace falta. Que le dé marco y nos asegure la total comprensión de la misma. No, Comodoro sabe qué pasa. Ya, la verdad es que ya no sabemos de qué nos está hablando. Del mono, del personal mono, del truco, de los agentes de inteligencia, de interrogatorio. No, de los monos. De los monos no hable más. Bueno, pero habló. Pero ya veo que está necesitando otro tipo de explicación más sencilla porque se nota que no entendió prácticamente nada. No, Comodoro, yo no es que no entendí nada. Es que usted va diciendo. Claro, usted va diciendo cosas que no se sabe para dónde va. Todo confuso. Bueno, mire, Barragán, le voy a solicitar que no se me insubordine porque no quisiera tener que llevar un informe al Comando de Regiones Aéreas sobre su conducta. ¿Y a mí qué me va a hacer el Comando de Regiones Aéreas? ¿Ve? Esa es la actitud que a mí no me gusta. Bueno. Ahí está. Bueno, discúlpeme, como no lo quería hacer enojar. No, no me enojo. Bueno. Soy enfático e inflexible, que es otra cosa. Está bien. Y antes de continuar, ¿qué? Me gustaría preguntarle si usted está bien. Cambio. Sí, yo estoy bien. ¿Por qué me lo pregunta? Estoy bien. Se lo pregunto porque quizás fui demasiado duro con usted y me quedé preocupado. No, no. Qué sensible el comodoro. Es que la vida militar... No, está bien. No se ponga. No, no pasó nada. Es que fue un intercambio. Sí, a veces nos endurece demasiado. Bueno, no. Porque somos hombres entrenados para soportar las más severas condiciones y los terrenos más inclementes. Sí. Yo sé, Barragán, que prácticamente soy un hombre de acero. Bueno, no es tan duro tampoco. Y les cuento que años A, cuando mis hijos eran chicos, sí, mi señora Amalia, esposa por quien guardo un especial estima, y aprovecho para enviarle un cálido saludo, mándele. Le decía que mi señora no me permitía retar a los niños. Ah, no lo dejé. Y seguramente porque usted era muy muy duro con los chicos, los asustaba, como duro. Duro soy. Sí. Pero no es lo que los asustara, mi amigo. ¿Ah, no? Más bien era que comprendían lo que este comodoro en su papel de padre quería significar. No lo comprendían. Ah, no entendía lo que usted le decía. Claro. Por eso yo le decía a mi señora Amalia, sí, déjame que rete a los chicos. Ajá. Porque si bien no comprenden las órdenes que se les imparte desde la superioridad de este papá, sí, es bueno que tengan en mí una imagen de autoridad. Está muy bien. Pero Amalia, que tiene esa virtud de no ceder ante los pedidos que no están dentro de la esfera de sus intereses. O sea que está bien. Sí, me decía que me callara la boca. Me decía que se callara la boca. Y terminaba retando a los chicos y retándome a mí. Ella retándolo a todos. Así es, y nos mandaba a todos a ver la televisión a otro lado, para que no la molestáramos. Por favor, no cuente estas cosas. Así fue como me vi la saga completa de Mazinger Z. Todo Mazinger Z. Porque los chicos no me dejaban mirar Socorro Quinto Año, que lo daban a la misma hora. Comodoro, por favor, se nos fue un montón de tiempo. Claro, refresca, no refresca. Yo le agradezco. Claro, llueve, ¿cómo va a venir el clima? Bueno, ahora, lamentablemente, ¿qué? Me tengo que retirar. No. Porque llegaron los camaradas de la Sexta Brigada Aérea de Tandil y tenemos que ir porque siempre traen esos prodigiosos salamines. Que hacen la delicia de quienes habíamos apreciado. No, pero no, cuéntenos algo, no nos hable. Y por eso le digo que esto fue el informe meteorológico del comodoro Bernardo Anchar de Radio Nacional Argentina. Un minuto. Muy buenas tardes. Rompa fina. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.